El joven gigante, cuento de los hermanos Grimm. Había una vez un granjero que vivía con su esposa. Tuvieron un hijo que no era más grande que el pulgar del granjero. Un día, el padre y el hijo estaban trabajando en el campo cuando un viejo gigante llegó, estremeciendo la colina. Se agachó y recogió al pequeño pulgarcito. Le dio la vuelta para examinarlo con mucho cuidado y se lo llevó sin decir una palabra. El granjero se quedó horrorizado, pero no podía hacer nada para detener al gigante. Se arrodilló en la tierra, con el corazón roto, pensando que nunca volvería a ver a su pequeño hijo. Sin embargo, el viejo gigante no dañó al pequeño pulgarcito, todo lo contrario. Se lo llevó a su casa, lo alimentó y lo cuidó muy bien. Pasó el tiempo y el pequeño pulgarcito creció y creció, y se puso muy fuerte. Cuando pasaron 2 años, había crecido al tamaño de un gigante joven. El viejo gigante estaba encantado. Decidió llevar al pequeño pulgarcito al bosque para ver lo que podía hacer. Agarra un palo, le dijo. El muchacho era tan fuerte que arrancó un árbol pequeño de la tierra, con todo y raíces. Estoy seguro de que puede crecer más y ser aún más fuerte, pensó el viejo gigante. Cuidó de Pulgarcito 2 años más y luego lo llevó de nuevo al bosque. El muchacho ya había crecido mucho más y era más fuerte y logró arrancar un enorme y viejo árbol de la tierra. Pensó el viejo gigante. Estoy seguro de que puede hacerlo mejor. Así, cuidó al pequeño Pulgarcito otros 2 años y luego lo llevó al bosque una vez más. Ahora tráeme un palo de verdad, le dijo. El joven arrancó el roble más grande y fuerte de todo el bosque. El viejo gigante sonrió. Perfecto, dijo, y le mostró al pequeño pulgarcito el camino de vuelta al campo donde lo había encontrado 6 años atrás. El padre de Pulgarcito estaba trabajando allí como de costumbre, labrando la tierra. Se asustó mucho al ver al joven gigante que caminaba hacia él. Hola, padre, dijo el joven con voz muy grave. Mira todo lo que he crecido. Tú no eres mi hijo, contestó el granjero. No puede ser. Pero sí soy, insistió el joven gigante. Regrésate a la casa y yo voy a arar el campo por ti. Dile a mamá que me haga algo de cenar. Voy a volver a verla pronto. El padre del pequeño pulgarcito se fue sacudiendo la cabeza y murmurando para sí, mientras su hijo desenganchaba los caballos y se enganchaba él mismo al arado para arar el campo en solo 5 minutos. Luego se fue a casa. ¿Quién es ese hombre horrible y enorme? Le susurró la madre del pequeño pulgarcito a su padre, al ver que Pulgarcito se acercaba por el corral de los animales. Dice que es nuestro hijo, susurró a su vez el granjero. ¿Cómo puede ser? Exclamó su madre. Nuestro hijo era un niño muy pequeño. Le trajo 2 platos enormes llenos de comida, suficientes para alimentarla a ella y a su esposo durante una semana. El joven gigante se tragó toda la comida en un par de bocados y preguntó si había algo más. Su madre puso un enorme caldero en el fuego y utilizó toda la comida que tenía en la casa para hacer un gran guisado. El joven gigante se lo engulló y de nuevo le preguntó: ¿Qué más tienes, mamá? Nada, respondió ella enfadada. Eso es todo lo que tenemos. Pero todavía tengo hambre, gruñó el poderoso gigante. En ese momento se dio cuenta de que había crecido demasiado para vivir en su casa. Papá, dijo, veo que si me quedo aquí voy a comer tanta comida que los dejaré sin casa y sin nada que comer, y no quiero hacer eso. Voy a tener que salir al mundo a buscar fortuna. Al día siguiente, el joven gigante se despidió de sus padres, tomó la barra de hierro más gruesa que pudo encontrar para usarla como bastón y salió de su casa. Así, Pulgarcito viajó a través de montañas y valles y finalmente llegó a una pequeña granja en la que el granjero estaba buscando a un trabajador. El joven gigante le ofreció sus servicios y el granjero y su esposa estaban encantados con la idea de tener un gran hombre, tan enorme y fuerte, trabajando para ellos. ¿Cuánto quieres que te pague? Preguntó el granjero. Para su gran sorpresa, el gigante respondió: Nada. Solo que después de haber trabajado durante un año para ustedes, te pido que me dejes darte un golpe 2 veces. El granjero y su esposa pensaron que ese trato era tan extraño que parecía una broma. Muy bien, dijeron riendo, y no pensaron más en ello. Al día siguiente, el pequeño pulgarcito empezó a trabajar temprano por la mañana. Todos los trabajadores se preparaban para salir al bosque a cortar árboles. «Levántate», le dijeron al joven gigante. «Eres nuestro nuevo jefe y todavía estás en la cama. Ustedes hagan lo que quieran», les dijo Pulgarcito. «Voy a terminar todo el trabajo más rápido que cualquiera de ustedes». Los otros trabajadores partieron hacia el bosque y el pequeño Pulgarcito se quedó en la cama durante otras 4 horas. Entonces se levantó, se comió muy despacio un gran desayuno y un poco más tarde consumió un almuerzo enorme. Solo entonces se fue a buscar a los demás trabajadores en el bosque. Se encontró con ellos cuando ya estaban en camino a casa, con caballos que tiraban de carros llenos de la madera que habían cortado, pero el joven gigante no estaba preocupado. Solo arrancó los árboles de la tierra, los arrojó como si fueran cerillos sobre un carro y tiró de él de regreso a la granja mucho más rápido que cualquier caballo, rebasando a los otros trabajadores en el camino. El granjero estaba muy satisfecho con el primer día de trabajo del pequeño pulgarcito. «Mira», le dijo a su esposa, «incluso si se pasa la mayor parte del día durmiendo, termina su trabajo antes que todos los demás». Así fue como el pequeño pulgarcito trabajó todo un año, y luego, cuando los otros trabajadores estaban recibiendo sus salarios, llegó el momento en que el granjero tenía que dejar que le pegaran. «Quédate quieto», le dijo al granjero. El granjero sonrió e hizo lo que le dijo Pulgarcito, y el joven gigante lo golpeó con tanta fuerza que salió volando por los aires hasta el cielo. «¡Qué cosa!», comenzó a gritarle la esposa del granjero a Pulgarcito, muy sorprendida, pero antes de que pudiera terminar, el joven gigante tomó la segunda parte de su pago y la golpeó, lanzándola también hacia el cielo. «Si todavía están allí flotando, eso no lo sé, pero lo que sí les puedo decir es que el pequeño pulgarcito se hizo cargo de la granja y se convirtió en el más exitoso y más feliz granjero de toda la región». Si te gustó el cuento, te invito a que te suscribas al canal, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar más. Gracias.